yo muy contento, gozando del carnaval. En el pueblo van los ventos, vengo y tarron a pelear. Era siriaco el sabroso, el que me vino a insultar. Era siriaco el sabroso, que me vino a provocar. Y yo que no como cuento, salí enseguida, me fui a fajar. Con el primero lo siento, y enseguida empezó a gritar. ¡Vuelve!